más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, así comienza No contaban con mi astucia. Mi nombre es Andrea Agnoletto, estamos esperando a Verónica y así van cayendo en efecto dominó más tarde Sandrita Castellano. A Sandrita Castellano le dejamos una deuda el viernes pasado cuando andaba mandando mensajitos, perdón, hablamos con ella y nos pidió el tema de Top Gun. Quítame la respiración y no se lo pasamos directamente, así que enseguida cumplimos con ella y vamos. Antes que nada, antes de empezar todo, vamos a la deuda que tenemos con Sandrita. Quítame la respiración. Time you slipped away. When I'm Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Acá estamos de vuelta. Si querés, nos podés pedir un tema al 1164-007047. ¿Se acuerdan que el viernes pasado les conté una anécdota de cómo fue evolucionando la música y demás, de toda la tecnología? Una historia que mi hermano había perdido un montón de cassettes y demás. Y entonces eso nos llevó a hablar de las bandas Supertramp y The Police. Alguien que nos quedó pendiente, que también estaba en esa caja de cassettes que perdió, era Yes. Banda de rock formada en 1968 en Londres. Adquirió fama internacional en 1970, formando uno de los pilares del género junto a grupos como Rush, Pink Floyd y Genesis. Yes ha vendido más de 50 millones de discos, logró su único número uno en Estados Unidos en 1983, con un tema que se acerca más a un pop tradicional, Owner of a Lonely Heart. Move yourself, you always live your life. Never. Acabamos de escuchar Owner of a Lonely Heart, que significa dueño de un corazón solitario. Y pegadito a ese escuchamos Leave It, que sería Déjalo, que fue estrenado un año después en 1984. Y ahora no estoy tan sola. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Box. Hemos vuelto, acá estamos sentaditos. Hemos vuelto al viejo estudio también. Les cuento que estamos en el viejo estudio nuevo. Claro, yo ya estuve. Que por COVID sí éramos, había estado. Yo pensaba que me dejaban entrar a mí sola, pero veo no, que no. Querida, ya sé. No tenés la exclusividad. No. Igual yo no pedí permiso. Vi luz, entré y subí. Así que qué lindos temas que estuviste escuchando, Andreita. Acá estamos en un nuevo programa de No Contaban con mi Astucia. Ya no me acuerdo ni siquiera que hace mucho tiempo que no vengo. Sí, mucho tiempo que no vengo. Hay que ejercitar la memoria. Y yo también voy a pedir un tema que no es me de encanta, tus temas. Me encanta, sí, me encanta. Porque yo vengo hoy con... Hoy todo el día se me pegó un tema. No me digas. Yo le pregunto a los oyentes, Piero, ¿vos no tuviste un día en la vida? Va, muchos días en la vida, ¿no? Los temas se me pegan. Por ahí te levantás y tenés todo el día pegado un tema y cualquier cosa se te viene a la memoria. Sí, y muchos los jingles de las publicidades. Propagandas, publicidades. A mí hoy se me pegó un tema. ¿Cuál? uno que dice na na na na na na. Ah, na, no venía na, con na, letra, na, venía con na na na na. Sí, no, no. Es un tema que es, ver, yo creo que a es ver si lo sacamos. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Era de una novela, me parece. Digo, no me acuerdo, pero bueno, hoy lo canté toda la mañana. Lo tarareé, lo canté, todo. Ay, vos tenés que saber, porque yo mi tarareo es tan perfecto que no pueden no darse cuenta. Ahí está, mire. Mire la perfección. No, no es César, no te puso nada. ¿Vos pensaste que te puso algo? Sigue siendo nuestro tema musical lo que está de fondo. Capaz que se te pegó en otro chingo. No, no, ese yo no estoy loca. Ajá. Ustedes quieren hacerme pasar por... ¿Vos estás escuchando un tema musical en este momento? Estoy escuchando la radio. Sí, estamos en la radio. Estoy escuchando la radio. Sí. Pero porque hay gente hablando, me parece. Hay gente hablando. Sí. Ay, me invitaron a propósito. Sí, sí. Acá hay almas. Acá hay fantasmas. Sí. Sí. Hay fantasmas. Yo tenía razón. Escúchame. ¿Sos vos? Es tu celular hablándote. Escúchame, anda tu cartera, es tu celular hablándote. Halloween. Escúchame. A ver, cuando uno entra a un estudio de radio, ¿qué hay que hacer? Apagar el celular. ¿Por qué no lo apagaste? Apaga. Bueno, eso que estaban escuchando era mi tarareo. No, pero escúchame. Escúchame, encima que. Anda. Mientras que vos me estás diciendo, ay, yo estoy escuchando, y encima me criticas a mí de que yo te hago escuchar cosas, resulta ser que es tu teléfono el que está hablando solo. Claro, y ¿sabes qué? Es todo lo de la radio. Estábamos grabando. No, vos podés creer que esto es una cosa rara porque yo nunca puse la radio. Se puso sola. Algo pasó. Sí, sí, esto es una señal de que tengo que venir más seguido. Claro, pues no te estás haciendo bien. Está diciendo, querida, por favor, claro. No estás haciendo bien las cosas. ¿Viste los ringtones? Capaz que dice. Sí. Horario de bueno, radio. Le decimos a la gente que ya está, estamos casi terminando el año, ya estamos en noviembre pasaditos. Y que no te acordás el tema que querés. Sí, el tema me lo acuerdo, es estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí. Enamórate de mí. No, pero ese es Camilo Sesto. Ah, no sé quién es, pero yo lo canté todas las... Y que novela, sí. No sé de dónde, pero... Yo lo canté. Claro, claro. Eso es Camilo Sesto. Es Camilo Sesto. Sí. ¿Era un señor el que cantaba? ¿El que vos te... no te, sé. Se te pegó? No me acuerdo. No, sí. ¿Tampoco te acordás si era una voz masculina? No, me encantó la melodía, la música, la letra, todo. Enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón. Enamórate de mí. Y se me encantaba. Camilo Sesto. A ver. Me parece que era una mujer, un varón. No, este es Camilo Sesto. No sabemos bien para qué lado, pero es Camilo. Perdóname. Ah, esto era. Si te ofendí al pedirte si querías compartir. Ah, ¿viste? Pero es un señor. Es un señor, sí. Junto a mí, antes de ti. Este es Enamórate de mí. Mi vida fue como un volcán atrapado, como un gavilán atado, pero un sueño que... ¡Qué bien cantás! ¡Hola! Escucha mi razón y ábrate al amor. Enamórate de mí. Déjame que yo sea todo para ti. Enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón. Enamórate de mí. Enamorado como loco de ti. Enamórate de mí. Ay, qué lindo recuerdo. Me encantó. ¿Eso era lo que tarareabas hoy? Eso tarareaba. Yo fui a una reunión tarareando. Claro. Sí, todos me miraban, ¿viste? Está media loca, fin de año. Encima no te salía la letra. Sí, yo tarareé todo y canté. Ese era el único que me acordaba. Claro. Sí. ¿Y a quién le estarías pidiendo, por favor, enamórate de mí? No, ya a esta altura de mi vida, ya. No. Entregado. Ni a Camilo. No. Hermosa canción. Bueno, sí. Le decimos a nuestros oyentes de Radio Voz que estamos escuchando el tema que hoy me levantó el ánimo. Muy bien. Sí, hoy me Te mantuvo. Me mantuvo todo el día, digamos, de buena onda, de buen carácter. Con ganas de todo. Escucharlo ante sí, la radio. Sí, a pesar de que hubo mucho trabajo, con ganas de todo. Sí. Volviendo a la radio, diciéndole a nuestros oyentes que los extrañamos un montón. Que hoy tenemos de todo. Hoy sí que tenemos de todo, porque tenemos canciones que las preparaste vos. Temas para hablar, sí, que los preparaste vos. Celulares que hablan solos. Celulares que hablan solos, que se lo preparé yo. Claro. Porque algo tenía que hacer. Claro. No podía venir con las manos vacías. Sandrita ya me Castellano, estoy pasando. Que viene más tarde como ya para pasando, hacer una sí, entrada. Y Sandrita triunfal. Castellano, te cuento que algo importante va a suceder en su vida. Por eso hoy nos abandonó. Pero vamos a ver, porque hoy nos vamos a enterar. Dijo que más luego venía. Más luego venía y más luego contaba. Ah, ¿contará sí, al aire, decís? No sé si va a contar al aire. No sé, pero bueno, está ahí atrás de algo muy importante en su vida y bueno, tenía que estar trabajando en base a eso. Bien. Aparte tenemos toda la actualidad, sí, todos los chimentos. Sí. Pero chimentos ahí de primera data. Sí, me imagino que tenés el WandaGate a todo, full. Todo, a full, a full. Y tenemos también, bueno, se aproxima un fin de semana. De eso te quería hablar. Se aproxima un fin de semana lindo. Largo. Largo. De eso te iba a hablar cuando vos me decías lo de Sandrita, que tenían situaciones personales muy importantes. Bueno, sí, por ese lado viene lo mío también. Tenés fin de semana largo. Sí, pero yo vengo a la radio. No, sí, no te lo digo, no te lo digo mal, no te lo digo de onda. Vos yo volás, bueno, vos venís. Yo vengo y después te vas. Al otro día, no, porque tengo miedo de que, viste, va a haber mucha gente en la ruta. ¿A dónde tengo pensás miedo que me agarre huir, la noche? ¿A dónde pensás subir? Y porque voy a ir manejando y yo no soy una, soy una señora mayor. Te vas a Mar del Plata. Claro. Ah, me imagino. Pero a trabajar. ¿A trabajar? Sí. Me han convocado. Uy, qué lindo. ¿Puedes contar un poquito? No, sin dar marcas. No, para nada. Sí, nosotros sí, sí, no queremos marcas. Un hotel que tiene spa, donde yo he curriculineado. ¿Mandaste vos currículum o no fuiste sí, así? No, mandé, ahora es todo currículum online. Todo online. Todo online, sí, y sí, más que lo hice durante el momento más álgido de la pandemia, así que... Sí, online, cuando te fuiste aquella vez a Mar del Plata. Sí, pero primero mensaje, todo fue tiqui-tiqui online y después fui a chequear para ver si habían recibido, pero para cuando chequeé, Mar del Plata había retrocedido una fase y entonces no me pudo ver nadie. Nadie, así nadie. Así que solamente me quedé el viento, las olas y yo. Bien. Perdón, y mi hijo que me acompañó. ¿Y para qué te han contratado? Para lo mío, para hacer masajes. Ay, qué bueno. Descontracturantes, o sea, y relajantes. Va a Mar del Plata, va a tener en un spa alguien que le haga masajes. Sí. ¿Qué va a hacer? Andreita. Claro. Capaz que te sorprende y decís, este era el hotel en el que ibas a venir. Y así, bueno, fin de semana largo. Qué lindo. Y vemos hasta cuándo se extiende, pero yo vuelvo otra vez al viernes siguiente. Bueno. Y porque acá está mi lugar, en Quilmes, así y que sí, acá volvemos. Los quilmeños tenemos nuestro lugar y muy querido. Sí, sí. Entonces hay que cuidarlo. Y el lugar, cada vez que me requieran, y allí iré. Y sí, porque el trabajo no está para desperdiciar. No, más vale. El trabajo no está para desperdiciar. Como dice la chiqui, allá vamos. Allá vamos, hay que juntar, hay que ahorrar. No sé en qué moneda ahorrarás, porque en pesos, olvídate. No. No creo que te... sea de utilidad no, dentro de la semana que viene nomás. Claro. No, te dan olitas check de la costa y vos vas guardando. Olitas check. Ah, qué lindo. Sí, sí. Vos guardás y después para otra temporada las gastás. O en millas también. Ah, o sea que no vas a traer plata. No, voy a traer plata. Ah, mi querida, no traes plata. Traes olitas check. Se sube a Lolita. Es algo que acabo de inventar, chicos, por favor. Ah, yo pensé que me estabas hablando no, en serio. No. Ay. Estaba probando mi situación actoral. ¿Qué? No. Qué ingenuidad la mía. No existe en la actualidad. No, a mí, dame efectivo. Dame efectivo, sí, chin. Claro. Chin-chin. Clean caja. Chin-chin. Dame chin-chin. Clean caja. Bueno, entonces le decimos a nuestros oyentes que hoy tenemos de todo. Sí. De todo un poco. Lindo día, fresquito, con viento, estable. Hoy está estable. Dicen que... probabilidad de lluvia, quizás a la noche un pequeño chaparrón. Anoche, yo no sé ustedes, pero los que tenemos dormitorios en planta alta, soplaba un viento que yo en un momento pensé que me iba a volar la ventana de la pieza. Yo tengo un balconcito y yo digo, yo voy a salir volando la ventana acá. Yo no tengo dormitorio en planta alta y me volaba igual. No, así por que, Dios, sí. Yo digo, ¿qué va a pasar igual acá? Igual veníamos así como 3 noches de golpe. No, bueno, sé, las otras noches ayer. Que sentiste. Pero... Yo ayer fue un día que sentí mucho el viento. Y quedaste destemplada, porque yo el viento, hoy tengo mucho calor y vos estás con el culo. Y miren, yo desde que entré me saqué y me puse creo que 2 o 3 veces, pero estoy en esa época. Claro. Esa etapa de la vida. Esa etapa de la vida, que tengo frío, tengo calor. Tengo frío, tengo calor, tengo me agarran los calores. Tengo frío, calor. Bueno, entonces. Yo, a mí me gustaría. Siempre tener... ando con el saquito. Me lo saco, me lo pongo. Te lo digo pongo. Vos que sos la capa. Sí. A mí me gustaría alguna vez tener alguna. ¿Frío, calor? No, no, yo ya los tengo. Alguna entrevistada para hacerle todas esas preguntas con respecto a nuestros... de la menopausia y sí, todo a eso. A nuestros calores repentinos. Bueno. Sí, sí. Bueno, busquemos a alguien, sea alguna médica, alguien. Hay gente especializada. Especializada. En esa etapa de la vida. Quiere venir a acercarse a la radio a contarnos las experiencias de las menopáusicas. y si alguien nos quiere llamar, lo puede hacer. Si nos quiere llamar. Al 1164007047 nos deja algún tip que esté copado. Exactamente. A ver, ¿qué nos pasa a las mujeres que estamos ahí en la época de la menopausia? Sí. A mí me falta todavía, ¿no? Esto es simplemente porque estoy destemplada. Claro. No me hagan caso. No, te destemplaste no. por el clima de ayer. Sí, por el clima de ayer y porque vos mirás las hojitas de los árboles y ahora se mueven. Pero es solamente por eso. El claro. clima, ¿viste? Sí. Uno sale muy desabrigada, top y todo, ¿viste? Y bueno, es por eso nada más. Pero no vayan a creer que estoy avanzada en edad de ninguna manera. De ninguna manera. No, eso jamás. Dentro de las cosas, como vos dijiste que yo te preparé los temas musicales, ahora ya viene todo en castellano, imagínate. Venir. Obviamente, si no viene en castellano lo traducís claro. y ya está. Sí, obviamente. Tenía todo calculado, ¿viste? Vos tenías que llegar un cachito más tarde que todavía estaba sonando Yes y me descubriste. Pero ahora también para hacer... Me mentiste, yo no estaba sola. Ella no estaba sola. Ella no estaba sola. Ni la letra. ¿Me descubriste? Sí. Escúchame. Bueno, más o menos lo mismo. Como estamos esperando a Sandrita, y ella es loca de Sandrita está en viaje, me está diciendo. Bien. Y ella es loca de Carlos Rivera. Ahí viene corriendo. Sí. Vamos a traerla más. Sí. Y que vaya escuchando en la radio. Mientras llega Carlos Rivera. Claro. Que vaya que cantando con Carlos Rivera. Sí. Una vez que Carlos Rivera termina, seguramente Sandrita está. Dos temitas de Carlos Rivera. Dale, dos temitas de Carlos Rivera a las 16:30. Cada día que pasa, lloro tu nombre. Cada noche soy oscuridad. Dime cómo hago para respirar. Dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín. Llevo tanto tiempo así, solo extrañar. Tu alma entera, quiero aferrarme a nuestra verdad. Dime cómo hago para respirar. Dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti,

orgullo, qué honor, ¿no? Una radio que transmita para todo el mundo. Y nosotros aquí, de regreso, No Contaban con Astucia, en el segundo, tercero de los bloques, donde escuchamos dos lindos temitas. Y ahora estamos esperando a Sandra. Por eso le pusimos esos temas, para ver si se... Para ver si. Sí, seguramente le alegra. Venía más rápido. Claro. Venía más rápido. Contame, Andreita, la semana pasada has pasado por una experiencia linda. ¿Cuál de todas? Y todas. ¿Estar sola en la radio, decís? Claro, pero has estado sola con el micrófono contigo, tío. Sola, la vaca con la cola. Sí, solo la vaca con la cola. Contanos. Bueno. ¿Qué se siente no tener a una estrella así como al lado? A la jefa al lado. Una estrella, sí. Claro. Sí. Bueno, en primer lugar, como justo fue el primer día que veníamos acá a esta sala del estudio. Ah, ya habían estrenado este lugar. Sí. Entonces, me quedé más tranquila, por lo menos estaba con alguien. ¿Entendés? Mirá, yo estaba ya solita. Sola mi alma. Claro. Y encima me sentí también como identificada con Maxi, que también había estado solito. ¿Y por qué no se hicieron compañía? No, porque ya está, yo llegué y él ya estaba solo y él se tenía que ir y yo quedaba sola. Claro. Y así quedamos. Bueno. Y alguien que siempre llama a Maxi es también una oyente nuestra. ¿Ah, sí? Que se llama Gabriela. ¿Gabriela? Yo iba en el auto y escucho el mensaje de Gabriela que se lo deja a Maxi. Ajá. Y yo iba con mi hijo a mi lado. Sí. Y le dije, Gabriela, siempre nos llama a nosotros y también llama a Maxi, así que se ve que está escuchando la Vox todo el día Radio Vox, sí. 102.9 a full todo el día. Y tal es así, que nos está escuchando también en este momento y tenemos un mensaje de ella. A ver, Gabriela. Hola, chicas, no contaban con mi astucia, buenas tardes. Hola, Vero, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Justo estaba pensando hoy, digo, voy a mandar un mensaje y preguntar por Vero, porque hace un montón que no estabas en tu programa. Igual la escuchaba Andrea. Saludos para Andrea, soy Gaby de Quilmes, creo que ya les dije, no me acuerdo. qué bueno escucharte, Vero. Bueno, y Andrea, obviamente, la escucho siempre, pero me colgué de no llamar a tu programa, Andrea, y pedirte un tema y saludarte y demás. Así que bueno, hoy quiero pedir un tema, ya que estamos, de Thalía, perdón, Thalía, Entre tú y mil mares. Ese tema, por favor, chicas, si me lo pueden pasar. Bueno. Un gusto enorme escucharte, Vero, nuevamente te digo. Y bueno, saludos, Andrea, y un besito grande para todas. Y buen fin de... Chao, gracias, chao. Gracias, Gaby, es así, buen fin de... Sí. Este fin de se viene polentoso. Hablando de... Se viene polentoso. Polentoso y lluvia, que vos dijiste. Me parece que el domingo va a llover, justamente. No sé, pero si lloviera el domingo, les digo una cosa, que el de arriba es tan sabio, es muy sabio. ¿Para qué decís que manda la lluvia? ¿Para aplacar? Para aplacar. Claro. Para que la gente vaya, vote y se vaya a su casa. Sí, bueno, pero que no sea tormenta, porque no tormenta, el arca de Noé para ir a votar tampoco. No. Yo me encanta, ¿no? Cumplir con el acto y todo, pero bueno, si hay una tormenta de esas que te rompió los techos, claro, que te cortó el cogote, claro, tampoco. Poco voy a salir. Aparte, ahora me estoy acordando de que llueve. Que sí. Viste que yo a veces te hago así, que algún viaje de remis a capital. Sí. Bueno, justo tengo. No. Entonces, bueno, que llueva, que haya un pequeño diluvio, claro, pero que hasta ahí. Hasta ahí tampoco. Bueno, que le lave el auto. Claro, te queremos agradecer por las palabras. Acá estamos firme como rengo en la muleta, empezando el fin de semana, hoy viernes, y por qué no. Levantarnos el ánimo después cuando vayamos a la tandita con este tema que es muy lindo, el que pidió el de Thalía, ¿eh? Es muy lindo el... ¿Ah, no? No es de Thalía, no. Bueno. Ay, ¿lo habrá escuchado? Ay, Gaby, por Thalía, querida, no. Cómo te amo. Ella le gusta mucho Thalía. ¿Sabes qué, Gavita? Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Sería la primera vez no me equivoco. Te lo digo así, Gaby. ¿Sería la qué? ¿La primera vez? La primera vez que yo no me equivoco. Porque yo Pero si a mí me enseñaron en casa, cuando uno tiene algo, un negocio, o bueno, en este caso un programa, el cliente siempre tiene razón. Así que si Gaby quiere escuchar... De Thalía. De la boca de Thalía. Me lo conseguí. No sé cómo vamos a hacer, pero se lo vamos a pasar. No, porque el de Thalía, dice acá nuestro operador, que se llama Entre el mar y una estrella. Entre el mar y una estrella. Sí. Sí. Así que si ella quiere Entre el mar y algo... De Thalía. Entre tú y mis mares. Entre tú y mis mares. A ver, poncha un cachito entre tú y mis mares. Bueno, sí, como ponchar sería apretar el botón, digamos. ¿Viste? Porque uno se quiere hacer el moderno, pero le sale esa cosa que te mete tu mamá, porque yo soy re moderna. Ya no tengo miedo de esta ti. Es Laura Pausini. Laura Pausini. Ya toda mi vida eres tú. Ay, Gaby, ¿este sería el que vos querés escuchar? ¿O será...? Y tenemos mixeado el nombre del tema con la... ¿O será el de Thalía? A ver. El de Thalía es... Viste que Thalía siempre empieza así como llorando. Me dio a Selva. Sí. Me dio a Tarzán. Sí, pero tiene esa onda, ¿viste? Thalía así. Cuando venía entre Liana y Liana, el vivito, chiqui, chiqui, chiqui, y de repente en una imagen, ya es grande, ¿viste? Aunque te hayas sido, sigues conmigo. Bueno, acá tenemos el de... Después, no sé, Gaby, si nos querés decir cuál te pasamos. Si no, pasamos los dos. Pasamos los dos y listo. Que ella se quede con lo que más le gusta de cada uno. Claro. Pero bueno, hemos llegado a la conclusión de que no soy la única que se confunde con los temas musicales de los autores. Claro. Vieron que yo no estaba tan mal. O que reversiona el título. Sí, para mí todos son iguales. Porque Mar había. Mar había. Y estrella, y brazos, sí. Hay besos. Claro. Canciones de amor. Mandó otro audio que rectifica. Canciones ¿qué es lo que de amor. A ver, Gaby, te escuchamos. ¿Qué querías escuchar, Gaby? Hola, Vero. Sí, me confundí. Ese tema es de Laura Pausini. No, yo quiero el de Thalía, porque Laura Pausini también me encanta. Me confundí, sí. Pero es de Thalía el tema. Así que, bueno, ese es el que están pasando ahora. El que está pasando el operador, ¿no? Así que, por favor, pásenme el de Thalía, porfis. Gracias, besitos. Disculpen que me equivoqué. No, chau. Gaby, por favor, mirá, yo te agradezco en el alma que nos hayas llamado para decirnos que te hayas equivocado, porque vos no sabés la sonrisa que tenían acá diciendo otra vez te equivocaste, sos un desastre. Por vos. Por mí, por supuesto, vos. Por mí. Así que, Gaby, errar es humano, perdonar es divino. Así que remos juntas. Sabíamos también de que le gustaba a Laura Pausini, por eso estamos en duda. Sí, sí. La próxima te canto yo, si querés, yo no tengo problema. No, deja. Me pasás una pista operador, y yo voy arriba de la pista. Y, no, nuestro operador y canto, Damián Espadilla nos va a pasar para el tema de lo que vos quieras. Lo que vos quieras, Gaby Fofo y Miliki, todo lo que quieras yo te canto. Sí. Vamos al tema de Thalía. Vamos al tema de Thalía. Y a la vuelta vamos con un vamos pequeño viendo. Sí, porque hay tandita musical. Ven. Conmigo siento el respiro de tu amor. Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos. Eterno fue lo que hubo entre tú y yo. Gracias. la dicha, se me entristece el corazón. Oh, lo que te extraño, vida, y lo que sufro es tan inmenso como el sol. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Vamos, vamos, vamos, nos está diciendo acá el pulpito, nos va a invitar a algún lado. Dice, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿No se levanta? No sé, estas invitaciones raras. Sí. No, pensé que nos iba a llevar a tomar un helado, comer, no, no. Vamos, vamos, vamos, mira, vamos, y vamos que arrancamos. Vamos bueno, que arrancamos y seguimos sumando. Claro, seguimos sumando porque antes éramos dos y ahora somos tres. Que vamos de a poco, de a una, sí, una sí, más, sí. Una más. Una más. Bueno, y no jodemos más, claro. Pero me parece que la otra queda, no, siempre, no, no. Siempre nos falta una. No, pero la otra déjenla, déjenla, déjenla que se calme. Ah, que se calme, que sí, pasen que unos días. Porque está en cualquier momento... está ya. Sí, le digo, igual le mando un beso grande porque se le reventó una vena de la pierna, del nervio. Pobrecita, no. Bueno, sí, no sabíamos. Que, nosotros jodiendo, a ver que no, vi una mano. No, no, no reventó ella. Está a punto. Y bueno, pero si le reventó. Pero la... por algo empieza. Sí, pues se le, por te favor. Mandamos un besote. No, que se Laurita, cuide, te mandamos vida. Un besote. ¿Por qué? Sí, está con muchos problemas y bueno, dijo púmbate y se le pifió la vena. Bueno, pero igual viste, no al médico. Esto es lo que decimos a veces, viste, los nervios bajan, sí. Lo que hablábamos el otro día de sí. La CB, todo, vamos, bueno, bajen porque... Sí, en algún lado revienta. Si no, todas a internarnos. Sí. Y como uno no puede... ¿Te imaginas si nos internan a las tres juntas? Po. No. Y bueno, le hacemos la clínica del doctor que... Cureta. No, pero podemos hacer... Che, va a ser la como la radio del Borda. Ah, claro. ¿Por qué nosotros no? El Borda es de hombres, ¿no? Sí. La radio es de ahí. Bueno, y nosotras claro. También, capaz dentro de la clínica, todas juntas, hacemos la radio. Total, sí. Hacemos... Pulpito nos organiza. En vez de nos de la Borda, hacemos las tres gordas. Pulpito desde acá. Claro. Claro. Las tres gordas del Borda. Las tres gordas que desbordan. Que desbordan. Que desbordan. Ay, claro. Pero qué regio título que agarramos, ¿viste, Pulpito? Yo extrañaba la canción, chicas, recién cuando sí. Pusieron. Chicas, cuando nos juntamos, somos dinamitas. Claro. Sí. Mirá cómo pensamos. ¿Quién te piensa como nosotros? ¿Quién, eh? ¿Quién? No sé. Nadie. Quién. Nadie. Bueno, la cuestión que somos tres. Una, dos, tres. Tres. Sin soplar y sin repetir y sin soplar. ¿Cómo era? Sí, todo, sí, perfecto. Todo bueno, perfecto. Estamos en este tercer bloque, Sandrita. Y cuéntenme, que yo venía de todo. Así, venía a las corridas, hicimos así de que todo. Chica, no puedo opinar bueno, mucho. Yo me reencontré con la gente que hace mucho que no veí, que no... Yo digo una cosa, yo me quería sacar una duda, no sé si lo aclararon o no a antes. Ver, ¿eh? A ver, dale, dale. Pero del viernes pasado, yo escuchaba a alguien que se estaba... vos le ponías la musiquita, alguien que estaba muy, no sé, pinchada o muy, muy triste, muy... No sé, no, ese audio, sí, ese mensaje que mandaron, ¿vos? Decíamos, la estamos perdiendo a la jefa. Sí. Ay, no, chicas, que tengo una semana y si yo claro, les contara. ¿Saben lo que peor? Si comentó, no, vos decías, pero no, ¿qué pasó? Porque decías, no pudimos porque... ni hablar nosotros. ¿Saben tampoco, qué es lo que peor me pueden hacer a mí? Cortarme la lengua. Entonces, como... No me... Pero uno... yo diría que te cortan la claro. Córtate las manos cuando y no golpees no más la mesa. Decir, la procesión va por dentro, por afuera, por dentro. Y yo te explot. Sentía tan triste. Yo estaba, ¿viste? Sí, me puse. Que estoy triste. La llamé y escuchaba el programa. Sí, después tu mensaje. Estoy... ¿Qué le pasa, Berito? No, estoy, te estoy. No sé si la palabra es triste. Estoy abatida. Créanme que estoy abatida. Y es como les digo, uno va. Aparte, uno tiene problemas, tiene familia. Sí, tiene extra. A eso le sumás problemas de otras índoles. Y a eso le sumás que uno tiene. Poco conocido, hablando o no pudiendo hacer una catarsis, ponele, claro. De alguna determinada cosa y uno revienta. Sí. De algún lado revienta y uno revienta por la que se... la fonía o la disfonía en parte es algo... emocional. Es parte emocional y un montón de cosas y bueno... qué sé yo. Bueno, yo decía... porque le ponían el pianito, porque ella decía, chicas, los quiero, los quiero. No sé, como que se despedía. Era una despedida. Los quiero un montón. Sí. Lo que pasa Andrea la teníamos mucho. Que levantar, que decía, bueno, chau, ponemos chau, una... Dice, claro, y ella, y no sé... Sí, porque uno a veces sí. Yo, ay, ese claro. Pianito. Sí, él le ponía de todo. Yo escuchaba que le ponía de todo mientras que sí, pasaba. Un día me la... fui acá, chicas, se me fui de la escuela y dije, no vuelvo más. Ah, ¿viste? No vuelvo más. Y yo las quiero. Sí, así está. Y estás haciendo muy bien no el programa. ¿Te acordás? Senté, ¿viste? Yo sé que vos podés. La gente te quiere mucho. Todo y eso decías. Y después me senté y dije, no, si no vuelvo a la escuela, igual tengo que ir a buscar un montón de cosas que son mías. Y no, así no, pues una mudanza. Claro, entonces dije, no, vos tenés que pensar que tenés que volver a la escuela, porque aparte, ¿quién te va a pagar la luz? ¿Quién te va a pagar el gas? ¿Quién te va a pagar? Es verdad. Alguien te tiene que pagar las cosas. Como por ejemplo ahora la gente, que son menos 5. La gente que se mete acá a vender sus programas, ¿no es cierto? Sí. Esa es gente que ¿cómo tiene se mete? Sus bueno. programas. Sus programas o sus negocios. Negocios, sus empresas. Sus negocios. Sus emprendimientos. Sus emprendimientos. ¿No es cierto? Esa gente. Claro. ¿No que quiere publicitar su trabajo. Exactamente. Como un negocio. ¿Y qué hace si quiere publicitar su trabajo? Y si quiere publicitar su trabajo, llama a Radio Box, al 102.9, y llama al 4200-6511. Te puede atender Pulpito, cualquiera de ellos que te pueda asesorar. Y si no, te llama al 1164-007047, que también tienen todo un staff de gente que te va a atender y te va a asesorar en cuanto a las ventas de tu producto. Y ahora vamos, Pulpito. ¿A dónde? Estudio Jurídico Méndez Pérez. Abogados especialistas en cuestiones civil, familiar, ART, sucesiones. Nuestras oficinas ubicadas en Berazategui, Lomas de Zamora, Adrogué. Méndez Pérez, 1159-98-8030, 1154-84-0920. Encontranos en Instagram como méndezpérez.abogados. Club Deportivo Cooperarios reabrió sus puertas con todos los protocolos. Consulta la promo 2x1 en natación. Sí, 2x1 en natación. Seguinos en las redes como Club Los Cooperarios, Andrade 3052, Quilmes Oeste. Consultas 4200-2268, 1127-38-2255. Cooper, somos todos. Club Deportivo Cooperarios, el mejor lugar para disfrutar tu deporte favorito. Estamos llevando adelante el plan de inversión municipal para la prevención del delito, que incluye 130 móviles para la policía bonaerense, 30 vehículos para patrulla urbana, 26.000 luces LED, 500 cámaras nuevas, 800 alarmas vecinales comunitarias, 1.600 botones antipánico y la modernización del centro de emergencias. Más seguridad, más cuidados. Quilmes Gobierno.

Claro, arrancamos el programa con la deuda, ¿entendés? Pero sí, sin yo no le iba a poder y escuchar. Yo no sabía que vos no me escuchabas. No lo podemos pasar otra vez. Bueno, mira, se dé cuenta que te quitaron la respiración. Claro. Sí, bueno. Si ya no te la quitaron. Si querés, te que te hagan boca a boca. No, no importa, le escucho después. Claro. Si querés, hago la repetición. Sí, queremos la verdad. No. Necesitamos la respiración. Y le cantamos todo. Claro. Ay, no, mi amor. Listo, estábamos esperando. Porque bueno, acá le vamos a contar a los oyentes que Andrea es la de las artes culinarias, de las tortas y todo. Y Sandrita nos trae todo, nos malcría con esos caramelos que compra. Y hoy vino tan apurada que no tenemos caramelos. Claro. Hablando de caramelos y de la gente que siempre le regala caramelos. Santo. Sí, ¿qué pasó? Sí. Viene recordando. ¿A ti qué te gusta tanto? Sí. El caramelo tan. Ay, ¿eso de dónde era? Era una publicidad. ¿Ah, sí? Ay, vieja. Ay, por favor, Pulpito, ¿de qué año era esa publicidad? No se acuerda, no existía todavía, era joven. Bueno, era bebé. ¿A ti qué te gusta tanto? El caramelo. ¿Y qué se vendían? ¿Caramelos? Caramelos. ¿Era publicidad o era un tema? ¿O era un tema? Para mí era un tema. Ah, bueno, el caramelo tanto. A mí. Caramelo. Ah, mira, se llama así el tema. Un santo caramelo. Algunos hay unos caramelitos que. ¿Qué santos? Claro, ahora que sean santos o no, no sé, pero. Sí. Claro. Yo tengo una compañera que en vez de caramelitos santos estás dando las gotitas santas. Todos le compran, che. Unas gotitas que. No ¿qué sé, hace? ¿Qué tipo? ¿Flores de Bach? Eso es flor, así todas, viste, goma, así, amor y paz, todo. Y todos quiero gotas. Todo gota, yo no, porque no, ni la gota me calman a mí. Pero yo los noto tranquilos en la escuela. Sí, se ponen sublingual, digamos. Sí, porque es una. Es, no sé si se ponen en los hornitos, eso se toma o qué. Bueno, una cosa que. Bueno, tampoco aspirarlo, pero la cuestión es. ¿Viste que hay esos hornitos que largan? Bueno, esas gotitas son otras. Sí, bueno, yo también te puedo hacer eso. Claro. Hornito que se hace en cerámica. Sí, de todo, de todo así para tranquilizantes. Claro. Para bueno, eso como, sí. Esa vez que tuvimos de visita a una señora que hacía áuricos. Sí. Sí. Claro, ¿te acordás que nos bañó en agua? Ya estamos ahí, chicas, ya estamos en esa época donde todo. Ahora para diciembre. Sí. Y bueno, algo tenemos que hacer. Sí. A ver que nos digan, ¿viste? ¿Qué comemos, qué tomamos y qué nos preparamos para la fiesta? Claro. ¿Qué vamos preparando en el arbolito? Todo eso. Sí, sí. Yo deseo, tenemos que pedir tantos deseos que. Yo sí tengo que empezar a pedir deseos ahora, chicas. No sé si me alcanza. Empezamos, porque. Ni la hoja 4 ni la oficio, nada, no me alcanza nada. Yo lo único que pienso es son muchos deseos que tengo. La cuestión es que nos desviamos de algo que Andrea iba a decir de los caramelos, no sé qué pasó. Caramelo. Ah, no, si usted. Dale, caramelito. Gracias. Volvemos. Sí, volviendo. Retomemos. Si ustedes tenían, hablando de, por ejemplo, esta Sandrita que siempre nos trae caramelos y nos mima con ellos, si tenían en el barrio alguien que repartía caramelos, pues supieron que en todos los barrios siempre hay alguna. No, mi barrio es tan amargo que ni caramelos te dan. Bueno, estoy hablando de cuando éramos pequeños. Ni cuando era chiquita me daban caramelos, yo me los tenía que comprar. A mí sí, no está en este plano ya la señora Quita, y pero nos daba. ¡Ah! Bueno, se llamaba Quita, sorry. Me quedó picando el chiste. Ella es una. Quita, pero daba. ¿Entendés? Ah, no, Quita, perdón, pero daba. Perdón. Señoras y señores, oyentes de Radio Vox, que pedir, bueno, ya, la señora Quita. Hagamos un minuto de silencio. Ríanse. Vamos, en su casa, vamos, ríanse. Ya está, listo, Andreita. Se rió toda la gente. Dale, seguí. Bueno, la señora Quita salía una vez cada tanto. En esa época. Claro, bueno. Porque no entendieron tarde. Salía, yo vivía en esa época en una calle cortada, dentro del barrio de la cervecería. Ya de por sí era un barrio que no entraba casi nadie. Y encima una cortada, imagínate, nadie. Estábamos todos los pibes en la calle, todo el tiempo. Andábamos en bicicleta, jugábamos a la escondida y demás. Y éramos muchos, y encima venían de otras calles. Porque ahí era cómodo para era jugar. Era cómodo porque estábamos en seguro. La cortada. Y siempre sentados en el piso, en la calle misma, porque total. Y salía la vecina y. Y venía Quita y decía, ¡ay, viene Quita, viene Quita! Decía, y venía con la bolsa o lata, unos caramelos riquísimos, frutales, y repartía dos o tres para cada uno. Ay, vos decís con qué tan simple éramos felices. Sí. Y vos decís. Y ahora no necesitamos de tantas cosas, ¿no? Porque el que no tiene esto, el que no tiene el otro, y parece que como que la felicidad. Pero pasa con los juegos también, como decían antes, ¿viste? Jugaban con cualquier cosita y se sentaban y eran felices. Sí. Igual no les pasa a ustedes, ¿no les ha pasado que alguna vez a sus hijos les han regalado algo para, no sé, para Navidad, para Reyes? Y terminan como el gato jugando con la caja. Terminan, claro, vos decís, a ver, Papá Noel, no lo valoran, no. Gastaron tanto dinero y sí. Es que a veces no se dan cuenta. A veces no se dan cuenta, a veces no lo valoran y a veces le encuentran la magia a otra cosa más chiquita. Claro. ¿Me entendés? Que no sé, unir dos corchitos y jugar con un violín. Pero ojalá que sería así como sería antes, pero bueno, desgraciadamente no, olvídate. Acá el que más ostenta es el que más felices y no es así y la no realidad. Así. Vos fíjate los matrimonios de la farándula. Ah, entramos en un brete. No me van a tocar de nuevo. No, por favor, no. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Icardi? Icardi. Te lo vamos a retocar. No. Mira lo que te digo. Sí. Yo te lo retoco. Sí. A Icardi, a todo el mundo. Bueno, pero yo les digo eso, con todo lo que tienen, porque vos fíjate lo que hace esta señora. ¿Cuál de ellas? Wanda Nara va de París a no sé dónde, de dónde a París, a Milán, de Milán, no sé. En su avión privado, va, le decimos unos mates al marido, le hace unos mimitos, va, vuelve a trabajar. Y sin embargo, todo eso, nosotros para tomar el colectivo por ahí para cerrarle unos mates tenemos que viajar una hora y media. Pero sin embargo, ellos no son felices. Hay algo, ¿no? En también a la gente de plata que uno cree que todo lo que ostentan es la felicidad pura. Y no es así. Siempre hay algo oscuro, algo atrás que opaca esa felicidad y que no es dinero. Porque la felicidad no es el dinero. Te ayuda un montón para tener la sonrisa de distendida, ¿no? Para darte momentos de alegría. Momentos de alegría. Pero no es todo la felicidad. Hay muchos matrimonios que vos ves y decís, ay, ¿habrá algo atrás? No sé. La China y Vicuña, Pampita. Ahí la tenés, ¿no? De Pampita lo mismo. Pero vos decías, bueno, ¿qué más? ¿Qué más quiere? Tiene a Pampita. No lo conforma. No. ¿Viste? No. ¿Qué pasó con Vicuña? Bueno, sí. Eso es uno de los ejemplos que a veces uno dice, pero viste, qué linda que ella, cómo se arregla, cómo se ve esto con el otro. Tiene cirugía, tiene plata, se viste bien, Wanda, toda la guita, ay, mirá las carteras. Bueno, pero es la parte que se ve, capaz que vamos a suponer. Claro, no es el caso de lo que voy a decir, no, capaz no, la piba es infumable y bueno. No sé, pero por eso te digo. Infumable debe ser. Claro. Olvidate. O ellos no me conformo, tengo esto y quiero lo otro. Claro. También, ¿viste? Pero por eso a veces uno se siente menos y capaz que es al revés. Claro. Todas igual llega esta suyo, época del año que uno pasa por algún cimbronazo, ¿viste? En la vida pasa como en... Y que te haces el balance. Haces el balance y vos no sabes si va para arriba o para abajo, quedaste en el medio. Y siempre y pasa. Y el cimbronazo año, negativo... A fin de año uno se replantea cosas. Siempre. El cimbronazo negativo te hace pensar un montón. Encima que venimos de años. De años donde, bueno, no la hemos pasado bien y... Uno quiere ser optimista y quiere mirar la realidad de otra manera, pero créanme que aún nos falta para salir de esta situación, porque bueno, yo creo que se vienen momentos bastante críticos en cuanto a poder salir de esta cuestión económica, social, política y todo, pero bueno, si Dios quiere vamos a salir adelante y hay que mirar con positivo, pero no todo lo que brilla atrás de una pareja es oro. Para mí que hay muchas parejas que tienen muchísimo dinero y no saben cómo acomodar la vida. ¿Sabés que hace 2 días más o menos sí estuve hablando con un señor que decía, ay, me voy rápido, vendía sanguchito de milanesa, ay, qué rico, por el centro de Quilmes. Y dice que todos los días, ¿viste? El marinero hago sanguchitos. Milanesa, perdón. ¿Y qué te iba a decir? Y me decía, me tengo que ir rápido porque hoy es el cumple de mi señora. Cumple 71, creo que se me había dicho. Y ya tenían casi 50 años de casados. Y decía, sí, yo me voy porque lo tengo que festejar. Puedo irme temprano. Y ¿saben una cosa? Para mí ella sigue siendo mi novia. Oh. Y empezó, sí, porque yo me quiero ir antes que ella, porque yo no quiero sufrir. Claro, sí. Y si algunos dicen que es costumbre, no es costumbre, yo la sigo queriendo. Bueno, pusieron así ustedes, me imagino yo. Llorando, y digo, ay, pero qué lindo escuchar a un hombre que diga así. Sí. Pero lo lindo es esa pareja que algunos puede, ojalá que todos lleguen así. ¿Qué pero te bueno, parece? Después, hablando con otra mujer que estaba al lado mío, me decía, bueno, pero sabes que a veces... todas las parejas que tienen tantos años de pareja, pasaron por un montón de cosas. Sí, ¿qué te parece? O sea, ahora capaz montón que hay muchas pruebas que no queremos, viste, que no aguantamos o que esto, pero bueno, esa pareja habrá pasado cosas y se entendieron. Él decía, nos charlamos todos, estamos esto. Sí, me contó cada cosa linda que era emocionante. Claro. Pero re lindo, sí. Me quedó porque no encontraba. Por eso, y vos así. Fíjate que el pobre hombre hacía milanesas para... Sí, sí, dos jubilados y él se bueno, iba a vender, sí, ¿viste? Sí. Y sin embargo, la felicidad está ahí. Sí. Sí, vos lo ves y sí. hubieras dicho que no. Y sin embargo, claro, sí, él era feliz. Cuando nombraste a las milanesas que dije, ay, no es porque quería comer milanesas, sino porque ayer justamente anduve por el centro de Quilmes y... ¿Compraste milanesas? No. Tenía que comprar un regalito. Y dije, y a esta persona le gustaban las piedras. Entonces pensé en algún dije de piedra, que sé yo. Me comuniqué así, porque sí, yo andaba por el centro de Quilmes con Florencia. Florencia de Consciente Infinito. Ah. Y entonces me dice, justo estoy yendo para la estación. Mm. Voy. Y se cayó con todas las cosas de ella, que le compré el dije este que necesitaba, pero también sacó un tupper y estaba lleno de milanesa porque también te venden los sándwiches de milanesa. Mi amor, ay, como la sabía. Quiero. Está, no me comen. Ay, Florencia, cómprenle. ¿A dónde está? Sí, ¿dónde está parando en Florencia? En la estación de Quilmes. En la estación de Quilmes. Sí. Pegadito a Florencia, hacia la moto, ¿no? Infinito. Sobre la calle Gaboto. Bien pegadito a los taxistas. Claro. Ah, mira, cómprenle porque es del lado del centro. Del lado del centro. Una buena, buena mujer. Sí, sí, Flor, por favor. Sí. Y, viste que la gente se gana y la están vida. En un momento, pues yo le dije, claro, justo hasta ahora te deben recomprar. Me dice, en todo momento te compra el sándwich de milanesa. Sí. Se fue con toda la milanesa que tenía y ella dice, las vendo todas. Sí. Sí, sí. ¿Vos no te comprarías un sándwich de milanesa? Sí, olvídate. Oh. Mira, esto sale a colación de algo. Ustedes piensen esto. Hoy justamente cuando venía, tuve una reunión. Pongo el GPS del celular, porque yo no tengo GPS del celular, y me iba yo adelante y una otra señora atrás siguiéndome. Porque ella habrá pensado, esta chica es muy organizada y orientada. Pero la pobre no sabía con qué se metía. Bueno pero sabías poner el GPS. Sí, el GPS lo puse, pero lo puse para el traste, porque me llevó, chicas, paseé. Yo creo que no llegué hasta Mar del Plata, más o menos. Todo por calle de tierra, de este lado nada, del otro nada, una casita a lo lejos por allá. Y un barrio, bueno, un barrio de popular, digamos, ¿no? De gente trabajadora, barrio popular. Yo dije, acá en cualquier momento estoy yo sola. Se me llega a pinchar la rueda, bueno, entré a correr, porque ahí no me quedaba ni loca. Y vos ves, yo paré en una esquina después y una señora había hecho en su casa un montón de papeles así, con cartón. No tengo trabajo, por favor, dame una ayuda. Y los pegaba ahí en el auto. Y yo digo, está bien que vos, para arrancar, hayas hecho eso, ¿no? Perfecto. De poner el cartel, no tenés un mango que tenés que criar a los pibes, pones el cartelito. En ese primer día de recaudación, comprate algo, no sé, unos, como vos decís, con una milanesa, sí, un patty, o qué sé yo, algo, unos pañuelitos, como para que ese acto de esfuerzo que vos vas a hacer o que el otro va a hacer, sea, te dé dignidad vos, ¿no? No quiero decir que no seas, te dé dignidad de decir, yo estoy comercializando esto. Y vendo. Siempre me acuerdo del caso de una señora que cuando empezaron todas estas ayudas monetarias, no toda la gente es igual, que siempre espera la ayuda y que se queda esperando la próxima ayuda, como vos decís. Claro. Sino que esta señora, ni bien cobró esa ayuda, salió corriendo y la convirtió en la carnicería. Dijo, mira, dame todo esto de milanesas. Así, sin apanar. Sí. Se las llevó a la casa, se puso a apanar todas las milanesas, las dividió aproximadamente por kilo y salió a vender milanesas. Y bueno, aparte que avisaba que estaba vendiendo la milanesa ya apanada, que es el tema que uno le da fiaca y demás. Es poca la diferencia que le pudo hacer, porque viste que después... No importa, pero el acto digno de decir, yo trabajo, decir, yo las preparo, yo las hago y te la... Eso es algo que el ser humano... Tengo el material para poder hacer algo y generar más. Exactamente. Bueno, comparemos las dos maneras de manejarse, ¿no? Claro. Que a veces la vida tiene que ver mucho lo que uno le pone, el ímpetu, las ganas, la fuerza, la garra, el ánimo. Tienen que ver mucho de eso. Sí, sí. Por supuesto, hay gente que por ahí no se da cuenta, ¿no? Pero yo, ahora que vos contaste esto, comparo y digo, bueno, va a llegar un momento que todos tenemos que pensar de esa manera. Que ese es un tema que, ¿no?, ustedes, desde la educación, sí, va a haber que rever, en el sentido de que exista algo obligatorio, tipo una materia, que se llame valores, que se llame como quieras llamarle, ponerle el título después que quieras. Lo que pasa que antes, yo te explicaba, eso va a ser difícil, tiene que cambiar todo. Yo sé que es difícil, pero la cuestión no es solo eso. Antes, cuando vos terminabas el secundario, hay algunos privados que hacen eso, hacen el viste, como pasantías con empresas. Sí. Entonces vos ya salís, es decir, ya el último año te preparan para que pase eso, algunos irán en un tema, otro, yo me acuerdo con el mío tenía, que fue a un privado, el único que fue, hizo un secundario privado. Tenía pasantía con las hamburguesas comunes, lo tenía. Sí. Tenía con su profesorado, el colegio tenía profesorado de educación física, sí, entonces también lo podías hacer. Bueno, eran tres lugares, creo que jardín por maestra. Entonces vos elegías en qué te querías más o menos, claro, y la pasantía las hacías con eso y ibas practicando. Bueno, ya la cabeza al chico le tenía que cambiar. Obvio. Exacto. Porque sí o sí tenías que elegir algo. Y bueno, y empezaba a tener el compromiso de un trabajo, de saber lo que es. Yo cuando me refiero a los valores es de ponerle el foco en que la plata que te ganás vos tiene otro gusto. Claro. Totalmente. Claro. Eso me refería. Claro que sí. Por eso bueno, te digo pero que también pasa a veces con las... Bueno, acá la tenemos a Vero, pero le pasa a los chicos con las materias. Sí. Cuando estudian y haces un trabajo y después resulta que vos que no hiciste nada, te sacás la misma nota que yo, sí, o igual. Y eso también es el incentivo que después, bueno, ¿para qué voy a hacerlo? Eso pasó mucho en tema pandemia y a mal que le pese a muchos, que creen que para los chicos todo es lo mismo, creen que para el adolescente... está bien, está todo bien, y para el adolescente no está todo bien, porque el adolescente es muy cuestionador. Y sí, muchos pibes cuestionaban. Bueno, entonces yo la verdad que hubiera hecho un integrador en diciembre y ya está. El mío me decía, yo no estudio más. Claro. ¿Para qué voy a hacer el trabajo? Entonces tenés eso. Se vio un montón. Tiene que haber algo que diferencie, sí, el esfuerzo, sí, la dedicación, sí, la manera de aquel que elige un camino que por ahí es más largo y no le dedica tanto esmero a cualquier cosa de la vida. Yo creo que, claro, tiene que empezar a verse. Bueno, pero viste que en Japón pasa esto de que les enseñan limpieza. Vos decís, bueno, acá si lo ves, decís, pero chico, lo hacen limpiar, te hacen dejar todo. Vos vas y ellos no tienen personal que le limpien el colegio, por ejemplo, que tampoco, bueno, al extremo nuestro, claro, como pensamos, nos parece un abuso. Claro. No. Pero el chiquito ya sabe qué es esto y sabe hacer todo, y de ahí en más sabe, y vos ensuciás y vos limpiás. Bueno, yo una vez hace y es cuidar también lo del otro, como decíamos en un momento cuando arreglamos el colegio, ¿te acordás? Claro. Bueno, el que rompe paga, loco, porque claro, hay colegios que lo hacen, hay colegios que lo hacen como ser la agraria. Sí. Claro. La agraria ahí es trabajar sus propios emprendimiento. Después también está el chiquito, ¿no?, que después lo aplique en su casa o no. Pero, bueno, pero claro, no importa. Pero la idea, pero está, la idea puesta. Está puesta. Sí. Después claro, está el que quiera seguir. Es que esa tampoco idea, ¿no? Vos pensás que un docente no lo va a hacer fregar a un alumno ni nada. No, pero no, yo una no. vez hemos tenido problemas porque, ponele, un salón ha quedado pero totalmente detonado por alguna razón, cosas en el piso, y por ahí hemos dicho, bueno, no, vamos, acá hay que limpiarlo, esto no puede quedar así, qué sé yo, y hemos tenido problemas. Bueno, pero está mal. Pero está entonces, mal porque, claro, pará, está mal. Por más que tengas personas de limpieza, por más, claro, no importa, es lo mismo que yo pague a alguien que vaya a limpiar mi casa, claro, yo le decía lo mío. Pero ¿es porque viene alguien a limpiar? O lo mismo, mamá limpia y lava, entonces vos dejás todos los platos ahí, total, en la mesa, ni levantan, porque total, después viene, como le digo, yo siempre digo el hotel de Sandrita, ¿viste? Claro. Bueno, basta. El hotel de Sandrita, pero es una forma de decir que sí, sí, vos tenés que entender, porque sí, vas a ir a otro lado y no es lo mismo. ¿Y qué? ¿A la otra casa le vas a hacer lo mismo? ¿Te invitan a una casa y lo mismo, o te invitan a comer a algún lado. Yo. No, pará. Sabes que un día estaba escuchando una... Es el respeto. Una entrevista a Diego Torres y que, no sé, tenía uno de los hermanos, porque tiene un montón de hermanos, lo tenía en Estados Unidos. Sí, y el se hermano fue doctor. Ahí se fue a visitarlo y, bueno, a laburar. Se fue a laburar de mozo. Es más, mostró cómo llevaba todos los platos, todo cómo le entraban todos los platos en el, en el brazo y demás. Y entonces le preguntaron, ¿y te costó mucho? Porque vos venís de una familia, no sé qué. Claro, ¿qué? Dice, no, discúlpame. En mi casa, Lolita, vos levantás la mesa y... ¿Qué te pensás? Que sos la el hijo de Lolita Torres, le decía. Claro. Y así. Y todos colaboraban. Y debe ser así, porque... Está bien, perfecto. Yo tenía una señora que decía, y mira, dice, si vos no sabés bien limpiar, sin limpiar, ¿cómo vas a enseñarle o exigirle a la que te viene a limpiar si vos no sabés ni limpiar? Claro. Por esto en cualquier laburo. Sí, sí. Es decir, vos tenés que saber que hacés las cosas bien y, bueno, por lo menos como para enseñarle al otro o exigirle. Si no... Pero bueno. Bueno, esas cosas, chicas. Bueno, ya está, sí. me parece. Es muy largo. Y ya que estás, te digo, está. Y que vuelvan las actividades prácticas. Sí, está, yo hacía manualidades. Sí, sí, yo sí, también. Sí, manualidades. Actividades prácticas se llamaban. Manualidades, actividades prácticas. Así que, bueno, todo eso está bárbaro. Pero ahora nos vamos a dar un respiro. Bueno, respire. Con algún temita. Algún temita musical. Pum para arriba, sí. Siempre que pedimos pum para arriba, tenemos planeado otra cosa. Pum para arriba, no. Bueno, trajiste pum. Viene, viene. No, para abajo nada. Disculpame. Nada, bueno, disculpa. Bueno. Para ponele pum para donde quieras. Para donde dispare el pum. Mira qué lindo esto, me encanta. ¡Ay, qué lindo! Me encanta este tema. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. No soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Cielo y la flor, todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios, todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. tan distintos e iguales. Sabrás que aún cuento los días y como estés donde estés, estás en mi vida. Que soy cruel con mis errores, eso lo sabes muy bien. Muy bien me conoces, pero nunca sabrás lo que duele tu nombre. No pierdo la fe y te sigo esperando. Me siento tengo. Creo en las manos de Dios y no en este absurdo dolor. Mira, el mar ya no me sirve, no me da la calma. Vivo del último beso que guardo en el alma. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. En la última media hora del programa No Contaban con mi Astucia, son exactamente las 17:30 y estamos aquí en el programa más escuchado de la radio argentina, Vox 102.9, así que el que quiera llamarnos y dejarnos un mensajito, o el que quiera mandar un mensajito en cualquier momento a la radio, puede llamar al 11-64-00-70-47, que lo vamos a pasar con mucho gusto. Y ahora sí, chicas, desatemos. Vamos a lo nuestro. Lo nuestro sería ir pasando revista, ¿no? Ir pasando asistencia, digamos. Asistencia. Porque, asistencia de todo lo que ha pasado. Nosotros, está todo muy lindo, Sandrita, vos y yo, pero acá, querida, algo está pasando porque la única que se raja cada fin de semana largo, la única que va bien. Yo pensé que ibas a hablar de algo de los fines. Querida, es Andrea. Pero yo voy a ir a la En algo le estamos igual. Pifiando. ¿Cuándo? Me voy a Mar del Plata. ¿Cuándo? Se va a Mar del Plata. El fin de semana largo. Ni sé cuándo el fin de semana. Ahora el 20, que viene después de votar. El 20 después de votar en largo. Vamos yo a para mí, yo creo que arranco desde el lunes con el, la semana vamos larga. Vamos a quedar tan extenuados sí. que... Ya lo estoy, ya lo estoy. Que la, va a ser largo, largo. La cosa es así. A ver. Yo vengo al programa igual, le estoy diciendo. El viernes. El viernes. Bien. Y después el sábado me voy a Mar del Plata a trabajar. Ah, muy bien. No ah. a descansar. Bien, bueno. Por eso, bueno. porque, como vos decías. Sábado, que domingo, lunes. Lunes y lo que dé. Si quieren, martes y miércoles también. Ahí te quedas un sí. momento. Sí, está bien, está bien. Y total, ella no tiene hijos que le lloren ni que le cambien los pañales. Ya está a la altura, está bien. Tiene que hacer lloran lo que igual, feliz. Pero se secan las lágrimas solos. Sí, porque ya están grandes, claro, sí. olvídate. Claro, claro. Por eso, ella se va. Está bien, hace bien. Muy bien. Hace bien, ¿qué le vamos a hacer? Sí, nosotros algo estamos haciendo mal. Yo pensé que ibas a hablar del WandaGate y no... No, ¿al WandaGate? Che, yo tengo una preguntita. A ver, porque dale. Uno me dice que sí, otro me dice que no. Decime, yo te la evacúo. Está bien, hace rato que vienen diciendo... De que levantan el programa Tinelli. Sí, es que lo levantan. Le dan un final intempestivo. Pero ahora leí que final la semana tenés. Que viene ya está. Sí, sí, sí. Tiene que terminar en noviembre. ¿Quién lo ve a ese pobre pero hombre? Pero ¿cómo ya? En noviembre? Si estamos, en noviembre. Sí, pero a mí yo tengo, por lo que leí, que la semana que viene la levantaban. Bueno, pero la semana que viene ya es 20 piquín. Ah, aparte Piquín, que está Hernán Piquín. Piquín está ahí. ¿Cuánto sí. hace? Pará, sí. ¿qué ficha está? Igualmente ficha yo digo, ¿no? No me crees. Han tardado bastante en levantarlo. Pero 12, yo ya lo hubiera pero levantado. Pero la semana que viene es 20 y piquín. 20 y piquín. Sí. No, 12 y 7, 19. No es 20 y pico. Escúchame, el sábado próximo, después de las elecciones, es el fin de semana largo que te estamos diciendo. Pero, a ver, hoy es... Hoy, 12. Hoy es hoy, sí. Hoy es siempre hoy. Es así. Hoy es 12. Desde que yo nací. Hoy es 12, chicos. ¿Quién te lo cose? Y mañana. 7, 19. No, esperen un cachito. Yo quiero. Y mañana sí. va a ser mañana. Ah, vos querés decir. Bueno. Ya sé. Sí, es esta semana. Hay una semana previa exacto. al 20. Sí, sí. Después, entre las elecciones y el 20, vos decís que va a Tinelli yo, le dan. No sé, yo pregunto. Ustedes saben sí, algo. Yo ojalá. Entendí que era dentro de la semana corta. No era discutir si. No. Sí, yo creo que. La pregunta mía no era si es 20 o 19. La cuestión es. Es que los días pasan volando y uno ya no sabe a dónde está. La cuestión es: ¿lo levantan o sí. no lo levantan? No es que lo esa levantan. Digamos que le dan una salida. Elegante, ¿qué tal si vamos cerrando? Le dicen. Achiquemos. Sí. Ya podrías ir vamos cerrando. Vamos cerrando, chicas. Premia a cuatro parejas y a la mierda. ¿Quién lo ve a ese hombre? Exactamente. No sé. No lo ve nadie. Ya. No, porque la cuestión de esta pregunta es porque yo leí esto y me decían, no es así. Y sí, porque ya, y porque está grabado, y porque... Bueno, entonces, entre tantos peros, dije, sí. les pregunto a ustedes que siempre sí. están tan bien informadas. Nosotras siempre, siempre. Y si no, lo inventamos. Bueno, por eso. Se rumoreaba claro. que esto podría haber pasado ya en septiembre. Sí. Dijeron, bueno, estiremoslo hasta octubre. Y él, después, cuando como se termina yendo en noviembre, dice, bueno, tampoco es una levantada. Es un me voy un poquito antes. Me voy un poquito antes porque... Que me voy de vacaciones. Pero es que se cierra el año. Yo quisiera apelar al buen criterio de la gente y a la solidaridad también de algún canal de televisión, en este caso en América. Uh-huh. Podrían levantar el programa de Jay Mamón también. Pero sí, vos no te porque gusta. Porque es aburrido. A mis hijos los aburre, pero a mí me encanta. Bueno. Yo digo, con no, todo yo respeto, no lo veo, así que no sé. Es un ton. A ver, siempre lo mismo. No tiene. A ver, ¿vos ya sabés cómo va a empezar? ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué pregunta le va a hacer? Es un boludo. Pero para que así van a pensar de nosotras también. No, pero nosotras, digamos, a nosotras es perdonable, chicas. ¿Por qué? Porque, primero, porque somos mujeres. Ah, bueno. Y ahora estamos no en la era feminista. No me describen. Ay, claro. Pero, y nosotras somos, digamos, amateur, se dice. No, nosotras venimos... Nos van amateur. Claro. Sí, yo creo. Nosotras... De esto hacemos, hacemos una felicidad interna, porque nos gusta. La nuestra. Pero, queda acá. Pero este chico se yo ha preparado. Yo no sé si Pulpito piensa lo mismo. Se por ha eso preparado. Quedan entre nosotras tres. Se ha preparado, este hombre se ha preparado para comunicar. Y es un tonto, porque no cambia jamás de estructura, de técnica. Tiene la misma pregunta desde el día de marzo que yo lo vi. tiene la misma paletita esa que va, baja y sube, baja y sube, baja y sube, que ya ni se la usa nadie, los invitados cuando van. Es el formato del programa. Pero claro, cambiarle las preguntas a la gente y después la remata con todos los invitados iguales. El fulanito de tal, el actor más genial de la televisión argentina. Es el cantante más amoroso de toda la república. A ver. Ahora, lo que pasa es que si vos haces siempre la misma pregunta, es como dice... No, pero sí, para el público es un poquito monótono, yo te entiendo, pero es como dice la Chiqui, el público se renueva, o sea, la persona que vos tenés adelante, a la cual estás haciendo la pregunta, va a tener otra respuesta distinta. Sí, pero el estúpido que mira y sabe todo lo que le va a contestar... Bueno, yo te comento que acá Andreita dijo que lo mira. Yo lo miro, hola, ¿qué tal? Soy la estúpida que lo mira. Claro. No está bien que me digas así. No está bien. Verito. Perdón, el público, el que... Para que no te diga el eso. El público que elige... Perdón si ofendí a alguien de estúpido, la gente que está mirando. Ay, Andrea. Mamón. A los 10, 11 personas que lo miran, les pido disculpas. Bueno, claro. Pero bueno, podría cambiar un poquito la estrategia. Igual podrían cambiar unos cuantos programas aparte de Tinelli. Muchos, chicas, porque yo no sé, parece que se acabaron las ideas. Nos ponen los narcos mexicano, lo venezolano, lo colombiano, una novela de lata de María Castañeta, otra de Arabia, otra... Carimos, todas las Marías. Acá necesitamos laburar. Acá hay tres bueno, pero no hay medio. Dispuestas a la ficción. No, yo no. Yo te agradezco. Pero No. Pero no hay dinero. No hay plata. Entonces, ¿cómo vas a Sandrita hacer? Sandrita podría ser de Verónica Castro. Pero mirá, hoy nos enteramos. Hoy nos enteramos que, bueno, que no todo es plata en la vida. Decile qué te vas a traer de Mar del Plata. ¿Un alfajor se va a traer? Decile. Los caracoles no, porque estamos llenos. Los olitas check. ¿Olitas check? ¿Le van a pagar con olitas check? Hey, le hice un chiste y ella me creyó que me iban a pagar con olitas check, mi amor. Ah, bueno, pero es un chiste. Es un chiste, pero bueno, no todo es la plata. Ella si le dan olitas check, viene contenta. Claro, otros. Me sirve para pagar en la olita. Claro, y te sirve para consumir después nuevamente en la costa. Claro, sí. Acá no, en la costa tenés que donde hay olitas. De ahí olitas, claro. Bueno. Sí, en el río de Quilmes el otro día estaba reviento. Muy picado. Estaba picadito. Ni te lo cuento. Bueno, les comento que estuve en el evento del domingo. Sí, vimos imágenes. De cajera, chicas. Qué lindo. Yo te vi abrazada a varios. Ah, y a uno que quería que me rapte. Pero no, viste, un beduino que dije, llévame. Que la lleven, pero no se lo llevó. La devolvió. Sí. No me llevó, me dejó ahí nomás. Quédate acá cobrando, que es lo que importa, ¿viste? Claro, quédate facturando. Claro que facturar. Lintaja. Claro. Lintaja, facturá Sandrita y. Después tuve otra foto que no subí con una mujer. No, pero una mujer. Ella con un hacha, yo también me dijo, tomá el hacha y vamos a sacarnos las fotos. Y ven que ahí bien, que se cuiden, porque vos agarrás el hacha y a la mierda. Y sácate. Sí. Palo y a la bolsa. Sí. Pero bueno, esa no la vieron, la tengo ahí. Esa deja intimida, para algún momento. Esa intimida. Cuando haya que cortar cabezas. Cuando haya que cortar cabezas, ella agarra el hacha. Sí. Claro. Sí. Así. ¿Te acuerdas como los enanitos? Los de y había, ¿saben chicas? Sí. Que había alguien que tiraba las runas, te adivinaba, te leía las runas. Qué lindo. Hay una foto, sí, ¿viste? De las que nosotros nunca trajimos runas acá. No, y dicen que las runas son muy exactas. Y bueno, hay... Muy exactas. Yo las había visto runas con piedritas. Las piedras con el ¿cómo es? El símbolo de ello, depende de lo que diga. Y esta señora tenía con madera. De maderas, eran maderitas de runas. ¿Viste? Parece el péndulo de madera. Acá eran maderitas con los símbolos. El péndulo de madera de Victoria. No. Aprendí. Yo tuve... Chicas, yo tengo en la escuela tengo la ESI. No, por eso. Y también tiene algo de madera. Por eso me río. Ella también lo tiene. De madera, sí, yo lo tengo. ¿Sí? Y bien que explicaban los chicos, excelente. Ah, bien que está, pensé que ibas a decir. De madera. Los chicos. Explicaban. Porque ¿quién explicaba? Es una parte. Los alumnos. Ellos tuvieron que preparar un trabajo. Todo. Y a ver, acá, hasta las señoras del municipio que venían les hicieron utilizar a ver si habían aprendido bien la ESI con el pene de madera. Claro. Sí. Viste todo, ¿viste? De madera. No sé cómo terminó. ¿Te cuando... de las runas a esto, para, del beduino a la... Para, escúchame, ¿te acordás cuando en el Chavo estaban todos haciendo el lío, qué sé yo, y el Chavo decía justo algo que no tenía que escuchar nadie, y se hacía todo el silencio y decía, ¿por qué el profesor? Bueno, sí. Justo Damián terminó la música cuando justo ella cuando dijo, ya tiene y el ese. Pene de madera. Claro, pero es algo pedagógico. Sí. Más pedagógico. No, pero hay, bueno, pero hay tiene, que hay que terminar que con esta que... con este esta... Yo quería actividades prácticas, si vos me mandás a otra. Alice, no está mal que esté. No, no, porque esto ha dado herramientas a muchos alumnos y alumnas para poder detectar alguna situación problemática en la casa, algo de grooming, maltrato, cuidarse también, y cosas, abusos, cómo cuidarse. Y cosas que nunca, que siempre cuesta que se hablen en la casa. Siempre cuesta, sí, que totalmente. Se hablen en la casa. Bueno, ahora los chicos encontraron un espacio donde hablar, que es el aula, es la institución educativa, es sus profes acompañando. Y bueno, siempre termino hablando de lo mismo. No, bueno, pero yo te quiero colaborar con esto. Y otra vez vuelvo con las actividades. Pesada la tipa con las actividades prácticas. Pero ha dado herramientas. ¿Para hacer el pene de mate? No. No. Porque las actividades... Ha dado herramientas, la actividad práctica, porque hay gente que se ha dado maña para hacer algo, más allá de que te yo tengo la primaria y tenía que hacer... Yo me hice pantuflas. Delantal de cocina, claro. Yo tuve que coser, ponele. En la primaria. Y yo me hice un bolso también. Sí, te enseñaban yo a tejer, no, coser, sí, bordar, el bordar, puntos. Bordar también, que después capaz que yo hice flores con en flecos, laca de inmersión. Un bolso, sí, con mandó, ¿sabe? Después, flores con laca de inmersión, que no lo hacía nadie, y no sabe lo que vendí. Un flores, flores. De laca de inmersión. Sí, y tallar la madera y, sí, y hacer de... cosas en ojalá. En ojalá, claro, laminado, sí, en ojalata también, porque sí, era diseño, ¿viste? Sí. Y vos le daba forma... todo con repujado. Sí, no, un montón. Crucifico, ahora se ha perdido todo eso. Crucifico con broches. Ay, sí. Ay, todas las cajitas con los palitos de helado. Sí, sí, sí. Ah, sí, esa la hice. Sí. Y hay gente que vende, sí, sí, eso. Sí, sí, bien hecho, porque en ese momento sí, la había. No, bueno, no, pero no, nosotros, por bueno, ejemplo, yo era la primaria, evidente, claro, como salía, pero... Claro. Bueno, el primer trabajo nunca sale bien, pero chicos, tenías una base, había otros temas así que vos podías hacer. Yo qué sé, ¿viste? Algo, no, más productivo. Eso, lo que pasa, exacto, es que el mío era digo, doble escolaridad, entonces, claro, también era eso. Bueno, eso es algo tiempo, que con el tiempo se debería hablar, esa doble... Me encantan las escuelas doble escolaridad. Y porque te da... tenés el tiempo necesario e importante de las materias, sobre todo esenciales, secundaria. Y tenés, claro, después, sí, las otras que sí, te sirven. Yo, pero si bueno, a mí me daría el espacio, yo hago un proyecto de secundaria de doble escolaridad. Sí, me los tengo a los pibes de las 8 hasta las 6. Como las técnicas, ¿no? Totalmente. No, ¿sabes qué? ¿Las técnicas qué hacen? Haría otro proyecto. Pero tienen las técnicas, ¿no? Sí, tienen doble escolaridad a medias, porque los pibes se van a la casa. Contraturno. Tienen a contraturno. Yo tengo doble escolaridad. No, no, sí. Que entren a las 8 de la mañana y se vayan a las 6 de la tarde. Con todo. Taller, la secundaria. Eso... Y es una base, ¿no? Chicos, pero está bien. Créanme que sería una generación ganada. Yo les hago el bolsito el lunes y que me venga el viernes. Y lo hacemos también, no, un internado. Es pero una está generación buena, ganada. No, no, pero está porque bueno, vos al pibe lo sacás de la calle, le das por herramientas eso, productivas, pues, le das herramientas. Es una generación ganada. Así vamos a empezar a ganar los jóvenes. Porque si no, y más en esta nueva era en que no hay otra actividad que teníamos antes en la calle, como hablábamos que yo vivía en una ¿cuál es la actividad de la calle demás que tienen los pibes? No, la birra. Ahora nada. Es no, estar no, en la pavada. Claro. La birra. Antes, se sientan en la esquina, miran a las chicas y a los chicos. O sea, un proyecto, dale un proyecto. Sí. Y yo sé que es difícil, no es fácil, porque hay que tener ocupados 8 horas, pero me encantaría. A mí me encantaría. Bueno, son casi menos 10, sí, hablando de todos los proyectos, y qué bien que nos va. Ya cambiamos casi la Argentina con todos nuestros proyectos. Sí, sí, sí. Bueno, pero no, hay que tenerlo en cuenta. Yo te quería poner así en un momento más romántico, como sí, para acá, dale, Sandrita, que tenía ganas de escuchar. Que no pudo porque venía en viaje. Al Morochón. Quería escuchar a Carlos Rivera y lo vamos a hacer acompañado de José José. José José y Carlos Rivera. Carlos Rivera y José José. ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado, por favor. Estar herido, pero no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado. Quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes, cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día me negó? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más, quizás. Puede estar perdido, puede estar desfallecido. Quizás esté sentado a la puerta del pasado. Que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver, me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ahora estamos al aire. Hemos vuelto después de esta canción romántica de amor que a Sandrita le hizo caer las lágrimas. Pensé que la bombacha. No, la bombacha no, porque como es tan grande, es tan grande. No se le cae todavía. No se me cae. Por nada del mundo se le cae la bombacha a Sandrita. Ni por nada. Vendrán tiempos mejores. Sí, sí, sí, sí, los espero. Los espero, dice Sandrita. No, les decía que no me acordaba lo que quiero decir. Ah, no porque, importa, te ¿saben qué pasa? Siempre. Yo lo iba a decir en ese momento que me interrumpieron. Ah, y ahora entonces, ya, como me interrumpieron. No interrumpan a la abuela. Claro, es como que yo ya estoy vieja y uno, viste, no tiene la misma memoria de antes. Claro. Entonces, está bueno retomar. Y que alguien me haga la segunda, porque estamos ya 17:50, casi a punto de cerrar nuestro horario. Me encanta tu... A mi apoyo celular. Nos ha venido a visitar. Acá. Mira, nos ha venido. Tenemos el estudio lleno de gente. ¿Querías verla vos? Y les quería decir que, bueno, que aparentemente se han flexibilizado. Capaz que ibas a decir. Sí, también. Se han flexibilizado los protocolos del COVID. Uh-huh. Ya no tenemos casi COVID, por suerte, no. Gracias a Dios. Creo que es uno o dos casos en todo el territorio nacional argentino. Nada. No. Está haciendo una sátira de todo esto. Entonces ya no se usan barbijos. No es para qué usan barbijos. Escuchan, tenemos dos casos, no usemos más barbijos. Bueno, así dicen para la votación del domingo. No usemos más alcohol en gel. Sin barbijos. A ver. Me está jodiendo. Tenemos, sí, el protocolo es alcohol y tomada de temperatura. Nada alcohol más. En gel, ¿para qué? Nos estropea la piel. Como ya mucho, no pero es. Pero sin barbijo, que por un lado venía bien, porque teníamos que estar viste diciendo a la señora, por favor, bájese el barbijo. Si no le recogieron. Claro, no te afeitás. ¿Viste? Arreglate toda. Decí que va a llover, porque si no al sol, viste, lo te dieron. Arreglate todo, porque, viste. Te van a hacer sacar todo. O pero sea, bueno, chicos. Ay. Pero ¿por qué es esto? No, ustedes no están leyendo lo positivo de estas medidas. Lo positivo de esta medida es que no hay COVID. Claro, sí, sí. Es que, ¡pum! Es increíble que desde septiembre acá ha bajado en un... Pero a pasos agigantados. Intempestivamente. Sí. A tal punto que ya no hace falta ponerse bueno, nada. Bueno, capaz que vuelve después del 15. Uno nunca sabe qué puede pasar acá. Sí. Viste, capaz de golpe el domingo hay un susto y el 15, claro, sí. El lunes 15, y todos hay adentro. Un susto, todo con la boca abierta y le entra todo el adentro. Y todos adentro. ¿Por qué te pensás que te hacen ir sin barbijo? Para decir, ¿se contagiaron todos el domingo? Ah, claro. Mirá vos. ¿Viste? Sí, todos el domingo se contagiaron. Yo no, yo voy a ir bien protegido. No, vos te vas protegido. Con armadura voy a ir. Sí. Bien, y voy a ir bien temprano. Y vos andás con el hacha de la foto. Yo voy con el hacha, sí, que ninguno se haga loquito y que todos vayan bien preparaditos. Ninguno, por favor, que no pierdan la memoria, que no se olviden del documento ni otras cosas más tampoco, por favor, no, el domingo. No, gente, no nos olvidemos el documento. El barbijo. No nos olvidemos la memoria. Sí. No nos olvidemos. No nos olvidemos la boleta a la cual queremos votar, porque es importante salir seguro desde casa. O sea, llévate tu boletita. Si total estuvieron volanteando de todos lados, colores. Lo importante es que vayan. Que vayan a votar y se lleven su boleta. No importa el tiempo, no importa. Lleven su boleta. Espero que esté bien, que no llueva tanto. Está anunciado sábado a la noche, domingo a la mañana no. Ah, ¿no? Bueno, que vayan con ganas. Con ganas. Y con paciencia por el con tiempo. Con ganas, claro. Esperanza. Ganas, vamos, esperanza, vamos, paciencia. Pongan voluntad. Hay que poner voluntad, hay que... Todo hay que poner porque es un acto democrático, más allá claro. De todo, es un acto democrático donde nosotros, los ciudadanos argentinos, tenemos la responsabilidad de seguir con aquello que nos gusta y de cambiar aquello que no nos gusta. Entonces... Está buenísimo que cuando pongamos el voto en la urna lo hagamos de manera consciente. Consciente de tus valores, consciente de a dónde querés ir, consciente de qué querés que tus hijos tengan de este país. Consciente. Poner vos, que nadie te llene la cabeza, vos y tu conciencia, y vos y tu ser. Muy bien. Vos y tu ser. Te saludo el viernes que viene, ¿sabe cómo? Vos y tu ser que vayan ahí. No nos olvidemos. Sí, toma. No nos olvidemos de algo. Que nadie puede hacernos cambiar de opinión si nosotros no queremos. Entonces, todo lo que nos puedan decir, lo violeta, rojo, amarillo, anaranjado, azul, rojo. Nadie puede comprar nuestro voto ni nuestra dignidad, nadie. Así que vos pone ahí, pum, tu votito, si querés cambiar. Y bueno, y los resultados van a estar a la vista. Sí. Y seguramente, más allá de lo que pase, medidas se van a tener que tomar. Y tengamos esperanza de un lunes diferente, de un lunes nuevo, de un lunes... que nos fortalezca como ciudadanos y que nos dé herramientas y que por sobre todas las cosas ilumine a la gente que tiene que iluminar para que ponga las barbas en remojo y piense en el pueblo. Y sea cual fuere el resultado. que nos quedemos tranquilos, que sea un día en paz. Exactamente. Sí. Que sea un día vos en paz. Vos dijiste algo muy importante, André. A todos debemos, todos debemos hacer de este acto electoral un acto democrático en paz y con felicidad. Y si no me gusta quién ganó, bueno, felicitar a aquel que tiene. Hacer de esto una hermandad. Yo sé que no todos pensamos iguales. Dale, mandalo, Pulpito. Bueno, nos vamos, chicas, vamos, que se va a terminar. Mandalo que nos vamos. Bueno. Gracias, chicas, por todas sus palabras, la verdad que las apoyo y es nuestra responsabilidad estar ahí el domingo, no olvidarnos nada. Y aquellas personas que dicen, no, que me chupen, yo no voy, no es así, mi amor, porque no sé si lo vamos a ver al cambio nosotros, pero nuestros nietos seguramente que sí. Hagámoslo por los que vienen detrás nuestro. Les mando un abrazo gigante, que salga todo lindo y que mejore el tiempo. Beso, las quiero, Aida. Gracias, Aida, te conocí la voz. Gracias, Aida, sí, es muy cierto lo que vos decís. Es cierto, a veces cuando nos ponemos a hablar y decimos, yo por mis hijos o quien sea, digo, sentirte feliz. Yo me siento re feliz al otro día, no importa que hayamos perdido, pero sé que se intentó, hice algo. Hice algo para el futuro. No me quedé en casa. Y bueno, sí, chicos, salgan a votar. Hagamos algo por el futuro, por nuestros hijos, el viernes que viene. Claro. Llenemos la parrilla de los con chori, asado, todo para festejar. Sea cual sea el resultado, vamos todos por el domingo por un país mejor, por un futuro mejor, por una economía mejor, por una educación mejor, por todo mejor. Chau. Yo me despido. Chao. Vamos, chicas. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.